Esther, capítulo 2. El libro de Esther. ¿Te acuerdas del mensaje pasado? ¿Qué es lo que el rey quiere? Que yo lo agrade. El rey quiere que yo lo agrade. Capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer otra cosita. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba ¿dónde? Estoy leyendo en este capítulo 2, versículo 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba ¿dónde? Estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según había mandado ¿quién? Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía ¿quién? Mardoqueo. Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo. Déjeme decirle algo y anótelo ahí. Vea, después que terminemos de leer el libro de Esther, usted va a tener la tarea de buscar la palabra Dios en el libro de Esther y usted no la va a encontrar. La palabra Dios no aparece, no existe en ahí en el libro de Esther. Por eso se dice que es una parábola. Y el rey Asuero representa a Dios. Amén. El rey Asuero representa a Dios. Mardoqueo representa al Espíritu Santo, el que guiaba a Esther, el que la educaba. El Espíritu Santo, dice Juan 16, que está, es el que te enseña a ti. No le baja un poquitico el volumen, un poquitico. Dice que ahí no hay nada. Gloria a Dios. Súbamelo un poquito. Ahí. Mardoqueo representa al Espíritu Santo. El rey Asuero representa a Dios. Amán representa a la reina Vasti. Amán representa a la reina Vasti. Perdón, Amán representa al diablo. Diga, Amán representa al diablo, a los enemigos. Y cuando tú identificas a tu enemigo, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ahí. Vamos a seguir leyendo ahí y aprendemos ahí. En aquellos días, dice el versículo 20, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado que su nación ni su pueblo, porque Esther hacía ¿qué? Lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Y Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, él les enseñará todas las cosas. En aquellos días, estando sentado a la puerta del rey, hazme un favor, quítamele aquí, ¿ven? Un poquitico de volumen aquí, porque ese tiene allá mucho y me hace feedback. Estaba pitando mucho. Gloria a Dios. Ahora súbalo un poquito allá. Gloria a Dios. Ahí. Carlos, no tienes que medir eso con... En aquellos días Mardoqueo, sentado a la puerta del rey, versículo 21, en aquellos días estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y ¿quién? Y Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, ¿qué hizo Mardoqueo? Lo anunció al rey o a la reina Esther, y Esther dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado como cierto que querían conspirar. Por tanto, los dos eunucos fueron, ¿qué? Colgados, ¿dónde? En una horca. Y fue escrito el caso, ¿dónde? En el libro de las crónicas. Diga conmigo, en el libro de las crónicas. Ahora yo pregunto, ¿en cuál libro fue que se escribió el caso? No se le olvide el nombre de ese libro. ¿Cómo se llama el libro? El rey tiene un libro que se llama ¿cómo? Y ahí anotaron. Oye, Mardoqueo denunció a Esther. Esther se lo dijo al rey. El rey mandó a investigar y se dieron cuenta. Es así como dice Mardoqueo. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Capítulo 3. No se te olvide, ¿cómo se llama el libro? Después de estas cosas, versículo 1 del capítulo 3, el rey Asuero, ¿qué hizo? Engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, ¿qué hicieron? Se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, ¿qué no hacía Mardoqueo? Ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron ¿a quién? A Amán, para ver si Mardoqueo se mantenía como firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era ¿qué? Judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. ¿Y qué le pasó a Amán? Se llenó ¿de qué? De ira. Versículo 9 o el versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son como diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia es dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean ¿qué? ¿Que sean qué? Ahora yo te pregunto, ¿qué dice Juan 10:10 sin buscarlo? El ladrón no viene sino ¿para qué? Para matar, hurtar o robar ¿y qué? Y destruir. Versículo 9, si place al rey, decrete que sean ¿qué? Destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata

enfrente del aposento del rey. ¿Y estaba el rey dónde? Sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando el rey, ¿qué hizo? Vio a la reina Esther, que estaba en el patio. ¿Ella qué fue lo que obtuvo? Gracia, diga, alcanzó el favor. Halló gracia, alcanzó el favor ante sus ojos. ¿Y el rey qué hizo a Esther? Necesito una hermana. Necesito una hermana aquí. ¿Una hermana? ¿O la llamo yo? Una hermana que me haga el favor. Gabriela, me puedo coger paraguas. Paseate, reina Esther, paseate. Ahí está Esther. Esther está en el patio, ¿verdad? Ahí. Ven, Esther, rey, ponte ahí arriba. El rey está en el trono. El rey está sentado en el trono. Siéntate, rey. Y cuando el rey vio a Esther, perdió el año. ¿Es así o no es así? Perdió el año. Cuando el rey vio a Esther, es como cuando Gabriela me ve a mí. ¿Listo? ¿Me explico? Y cuando el rey vio a Esther, échate para acá, Esthercita. Ahí, ahí, para ver, ahora tira el cetro. Ahí, el rey, y aro. Que ahí está la clave, mira. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay entre el rey y Esther? ¿Cómo se llama eso? El cetro. ¿Y qué dice primera de Timoteo 2:5? Búscalo. No, quédense así, quietecito para la foto. Ahí, una sonrisa. Primera de Timoteo 2:5. Rapidito, que Esther ya tiene la mano cansada. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay que... ¿Cuántos dioses hay? Porque hay un solo Dios. Mírame acá. ¿Y un solo qué? Diga, entre rey y Esther. Y ese es este. Jesucristo hombre. Es el que representa el cetro. Jesucristo hombre. El cetro ahí. Lee conmigo el Salmo 45:7. O el 6 y el 7. Otra vez. Agárrense. Ahí. Agárrate el cetro ese bien. Cuidado que me deja caer a Jesucristo. Salmo 45:6-7. Lo tienes. ¿Qué dice? Tu trono, Dios, ¿cómo es? Y para siempre, ¿cetro de qué? ¿Cetro de qué? Ahora busca primera de Corintios 1:30. Y ve agarrando. Listo, Esther, siéntate para que no te canses. Gracias, rey. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Lo tienes. Mas por él están ustedes, ¿dónde? En Cristo, ¿qué? Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué es Jesús para nosotros? Sabiduría, ¿qué más? Justificación, santificación y un sinónimo de justificación, justicia. Por eso dice, ¿cetro de qué? Hay un solo mediador entre el rey y tú, y es Jesucristo. ¿Qué dice Hebreos 10, 19 y 20? Léelo. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo que libertad, ¿para qué? Diga, para entrar donde está el rey. ¿Por qué tenemos libertad? Para entrar donde está el rey. Dice ahí, ¿por la sangre de quién? Y número dos dice más, por el camino nuevo y vivo ofrezco que Él nos abrió. Esto a través del velo, esto es su cuerpo partido. Amén. Usted tiene acceso con libertad. Si usted no entra es porque usted no quiere. Hay un solo mediador entre el rey y tú, y se llama Jesucristo. Hay el cetro está ahí, Jesucristo. Él es el camino, Él es el que dijo, yo soy el camino y qué, y la verdad y qué, y la vida. Nadie viene al rey si no es por mí. O sea, ya tú hallaste gracia. Ya tú alcanzaste favor para estar con el rey. Estamos. Este es el capítulo 5. Ahora lo vas a entender mejor. ¿Damos bien hasta aquí? Esther 5, versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia, ella alcanzó el favor ante sus ojos, alcanzó la aprobación, y el rey extendió a Esther el cetro que de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther, ¿y qué hizo? Y tocó la punta del cetro. Mírame acá, eso se llama protocolo. Y usted, de parte de Dios, le digo esto, para usted y para mí. Usted está llamado y llamada a ser una persona de protocolo. O sea, ¿qué es protocolo? Protocolo es la serie de reglas de cortesía y de urbanidad. Esther sabía, Esther mira con esa sabiduría, tocó el cetro. O sea, Esther no era una chagüera. ¿Me explico? Esther sabía que se sienta así, que las mujeres se sientan así y de una vez se ponen las manitos aquí. O sea, no era una chagüera. Hay gente que no sabe presentarse al rey. Hay gente que cree que el rey es cualquier cosa. Usted tiene que aprender a ser educado. A veces la oportunidad está ahí, por no ser educado, la oportunidad se va. Porque hay gente que tiene lo que tú necesitas. Pero a veces con tu actitud la espanta. Tienes que aprender a ser educado. Tienes que aprender a dejar la champetuera esa. ¿Aló? Y perdóname si te ofendo, pero tú eres un champetú. ¿Qué ni nada? Eso no es ofensa. Eso es un halago. Oye, bebé. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Ella tocó a Jesucristo. Dijo el rey, ¿qué tienes, Esther? ¿Qué tienes, reina Esther? Dime, está hablando el rey a mí. Yo quiero que tú te metas ahí. O sea, te están hablando a ti, ¿qué tienes? Reina Esther, ¿y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino. Oye, se te dará. Está el rey votado. ¿Ah? Y Esther dijo, mira la sabiduría que Dios quiere, ¿ves? Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán. ¿A qué? Al banquete que le he preparado al rey. Y pon el título del mensaje: prepárale banquete al rey. ¿Sabes qué Dios quiere? Que le prepares banquete. ¿Aló? Pastor, ¿y qué es un banquete? Escriba lo que es un banquete. Porque a veces crees que banquete es un banquillo. Banquete. Y coloque comida a la que asisten muchas personas para celebrar algo. Comida a la que asisten muchas personas para celebrar algo. Aquí los domingos a las 9 hay una invitación para que le preparemos un banquete al rey. No vayas a hacer como la reina Basti, que llega después del banquete. Para que a las 9 menos 5 menos 4 estés ahí y le prepares banquete al rey. Comida a la que asisten muchas personas para celebrar algo. Nosotros venimos los domingos, los miércoles aquí a celebrar la victoria de Jesucristo, la resurrección de Él. Aquí venimos a aplaudirlo a Él, a exaltarlo a Él. Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey de Gloria. A Él se le dan las coronas, los aplausos. ¿Sabe qué más es banquete? Una comida espléndida y abundante. Banquete tiene que ver con abundancia. Esther fue generosa. Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que le he preparado. El rey quiere que le prepares banquete. Hello. Respondió el rey, versículo 5, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Oye, oye, oye, Esther tenía el rey aquí. Daos prisa, que ni que nada. Ahora, rey, de una vez, busquen a Amán y vamos a hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, diga unción, ¿cuál es tu petición y se te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta, si he hallado gracia ante los ojos del rey, si yo he alcanzado el favor, la aprobación del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán, ¿a dónde? Ya la tipa sabía cómo es que... ¿Ya estás entendiendo lo que Dios quiere de ti? ¿Ah? Vengan a otro banquete, a otra comida espléndida y abundante que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día, ¿cómo? ¿Cómo salió Amán? Contento y alegre de corazón. Mírame acá. A veces tú y yo vemos a nuestros enemigos felices y contentos, pero ellos no saben que les queda poco. ¿Cómo estaba Amán? Alegre y contento. ¿Ah? Contentísimo el tipo. Pero él no sabía que le quedaba poco. Diga poco. ¿Cuánto le quedan a tus enemigos? Y venme si ve acordándote cuáles son. No me hables de tu suegra. Esa no es enemiga tuya, esa es tu hermana. ¿Cómo tú vas a odiar a tu suegra? Si tú odias a tu suegra, tú odias a tu marido. Porque ella fue la que lo parió. ¡Aló! Así es que lo que tiene que hacer padre es al... ¡Oh! ¡Aleluya! Padre, gracias por mi suegra, Señor. La declaro bendecida, completa, Señor. Lo que yo deseo para mí, yo lo declaro sobre ella, porque cada género se reproduce según su género. ¿Aló? Y no vengas a estar declarando, maldita la suegra mía, porque te amarra. Y más maldita se te pone. Eso es como cuando tú maldices a jefe, maldito. Tú lo maldices y como uno queda amarrado con los dichos de su boca, más maldito se te pone. Viví, Señor, gracias por tu revelación. Hasta ahora me estaba yo amarradísima. Le mentaba a la mamá, a mi jefe, maldito, maldito, el día que nació, no sé qué viví, y tú amarrándote. Y el jefe se te pone más maldito y te hace la vida más amarga. Porque tú, dice la Biblia que tú eres sacerdote y dice que tú tienes que retener tu confesión. Tú tienes que ver qué es lo que confiesas con esa boca, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. ¿Aló? Procura ver que hablas con esa boca. Lávatela con Listerine. Espiritual. ¿Ah? Oye, y aquel día salió Amán contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta, oye, a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar. ¿Qué le pasó a Amán? Se llenó de ira contra Mardoqueo. Oye, indiferencia contra el Espíritu Santo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos. Y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y los siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther. A ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve. Es lo, ¿eh? Es lo como se le amarga la vida, ¿ves? Hay gente que se amarga la vida con cualquiera. Pero todo esto de nada me sirve cada vez. ¡Ah! ¿Qué veo a mi suegra? ¡Ah! Y le chinan los dientes. ¡Riqui, riqui, riqui! Se le revuelve el hígado. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo a judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Ceres, su mujer, mira la ayuda demonia y todos sus amigos. ¿Hagan qué? Una horca de 22 metros y medio. Eso es lo que traduce 50 codos. Una horca de 22 metros y medio. Y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Marido, tú tienes que ver qué es lo que dice tu mujer. Vamos a ahorcar a la suegra. Yo te reprendo. Te reprendo, diablo. Aló, ¿cómo vas a estar de acuerdo? A lo menos que te des cuenta que la suegra está enchilinada y tú... Antes de que la ahorquen, tú buscas el huellero y el lapicero para que la suegra. ¿Ah? ¡Ojo! Busquen una horca, capítulo 6, aquella misma noche. Oye, qué casualidad. Oye, el mundo espiritual es tan tremendo, mira. Aquella misma noche, no fue otra noche. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen, ¿qué? El libro de las memorias y de las crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Mira la otra casualidad. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar ¿a quién? A Mardoqueo en la horca que le tenía preparada. Y los servidores del rey respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, ¿qué dijo el rey? Que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿qué fue lo que dijo Amán? Ayúdame, ayúdame. ¿A quién deseara honrar el rey más que a mí? Di conmigo: alábate, pollo. Dilo, dilo. Que mañana que te guisan. Mañana te van a dar cuchilla. Te van a coger como te van a adobar. Alábate, pollo. ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Y se le infló el pecho. Mírame acá, como el pavo real. ¿A quién deseará el rey bendecir más que a mí? ¿Ah? Mira, Amán, mira, Amán, mira. Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y traigan la corona real que está puesta en su cabeza, den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así. ¡Ay! Ayúdame. Y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Di conmigo: el que se humilla es exaltado, pero el que se exalta y se enorgullece y es prepotente y soberbio y altanero, ahí tiene, ¿ves? Lo humillan. ¿Aló? Al que es orgulloso y prepotente, Dios lo coge y lo humilla. ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Oye, Mardoqueo humilladito, ahí en la puerta. Busquen y honra a Mardoqueo, su dolor de cabeza. ¿Ah? ¿Viste tú? Versículo 12, después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta y Amán se dio prisa para irse a su casa. Y de la descendencia de los judíos, es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a qué, a caer. No lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron como apresurados para llevar a Amán ¿a dónde? Al banquete que Esther había ¿qué? Dispuesto. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición? Y te será concedida, reina Esther. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, si yo he alcanzado tu favor, tu aprobación, tu complacencia, y si al rey sea dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados, si para siervos o esclavos y esclavas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Entonces dijo Esther: el enemigo y adversario. Ah, ayúdame. Oye, y Amán estaba ahí mismito. Ah, el enemigo y el adversario es este. Este que está aquí sentado, verlo aquí. Verlo aquí. Oye, ya tú sabes, cuando tú identifiques a tu enemigo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú prepárale un banquete al rey. Si el enemigo tuyo es la enfermedad, prepárale un banquete al rey. ¿Cuál es el enemigo tuyo? La escasez financiera, la deuda. Prepárale un banquete al rey. Identificas a tu enemigo. Cuando lo identifiques, prepárale un banquete. Oye, si ahí Esther está dando la clave, míralo, míralo. Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán, se puso así pálido. Ay, Dios mío, me agarraron, me sorprendieron. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque él sabía que le iban a dar chicharrón. Ah, él sabía que lo iban a matar. Él sabía que ya tenía la espada del zorro. Empieza el lunes. Amán sabía. Ay, reina Esther, perdóname por mi madre y la tuya. Perdóname. Perdóname. Ah, mira, ve.